bueno, y acaban de pasar dos temas de la banda sonora de Trainspotting, esta película del año 1996. Primero escuchamos Night Clubbing del señor Iggy Pop y posteriormente Blur, Sing de Blur. Así que eso sería el soundtrack de esta semana. ¿Con qué nos vamos ahora, don Manuel? Ahora vamos a hablar de la primera parte de lo que es esta cobertura que hicimos del Pepsi Music, la última fecha del Pepsi Music en Argentina. Que yo hice en espíritu. Claro. Pamela y Pato también. Cuando yo fui al Pepsi Music como enviado especial de la OE, este festival que comenzó allá en agosto, comenzó en las primeras fechas, fueron en total 10 fechas, no cosa no poca, donde se estuvo presentando gente como Nine Inch Nails, Black Rebel Motorcycle Club. En la fecha anterior se había estado presentando Motley Crue, en la única parada que hicieron en Latinoamérica también. Como ya dijimos, esta parada, que fue el 15 de agosto, el miércoles pasado, sí, mientras ustedes están escuchando octubre. El programa, claro, el miércoles pasado, dije agosto, de octubre. Ya, bueno, 15 de octubre, perdón. Mientras ustedes estaban escuchando el programa, yo estaba allá en Buenos Aires. Pero antes de hablar de Super Ratón y Stone Temple Pilot, que eran como los números fuertes que yo fui a ver en particular, vamos a hablar de las otras bandas que se presentaron, que fueron Infierno 18, Cabezones, Hojas, Carca, Cadena Perpetua y Masacre, que era como la banda sorpresa, no se sabía quién iba a ocuparse cartel en ese momento. Eran tres escenarios, en un escenario muy chico que estaba metido en una especie de laguna artificial, habían bandas de cover, básicamente, era un escenario más enano. Y los escenarios principales, se presentaron tres bandas en el escenario que se llamaba Claro, y en el escenario Pepsi se presentaron cinco bandas, incluyendo Stone Temple Pilots. De las bandas que yo presencié, bueno, yo vi todos estos conciertos básicamente de estos dos escenarios, donde uno tenía que ir a uno, después terminaba, tenía que volverse al otro, y así estar como un ping-pong a cada rato. Las bandas que yo presenté me parecieron buenas, fueron Cabezones, evidentemente, Carca y Masacre, fueron las que me destacaron más. ¿Por qué? ¿Por cuál vamos a partir? Vamos a partir por Cabezones, ¿ya? Que fue la banda que causó más fervor después de Masacre y de Stone Temple Pilots en este festival. Porque Cabezones es una banda, yo la califico como hard rock emo, porque la música es muy pesada, muy jarroquera, pero el tipo tiene una voz, una impronta muy de muy infantil y muy acorde con la música emo, además que las letras son un poco mamonas, por decirlo de alguna manera. Por decirlo sutilmente. Claro, pero la banda tenía su fan club ahí y prendió harto, saltaron mucho, cantaron las canciones, un set corto de como alrededor de 8 o 9 temas. Pero lo simpático es que el vocalista hace casi 2 años ya tuvo un accidente junto con el bajista de Catupecu Macho. Un accidente muy grave, del que de hecho el bajista de Catupecu Macho todavía no se recupera. En tanto, el bajista de Cabezones tampoco se ha recuperado del todo. De hecho, llegó al recital en muletas. Y mientras estaba tocando la banda, él estaba apoyado en un bastón. A pesar de eso, de estar en esa deplorable condición, apenas caminando, se tiró al público. Y el público obviamente lo recibió y cantaron, y todos felices. Actitud rockera. Actitud rockera al 100%. Y fue una presentación sólida, canta bastante bien el tipo, pensé que iba a cantar mal, pero no, canta bastante bien. Y la banda en sí es bastante sólida en el escenario, tienen buen desplante, y se visten adecuadamente para presentar un show completo. La otra banda, solista, que me pareció llamó la atención, que era Carca. Quizás la gente que escucha Babasónicos lo puede reconocer harto, porque ha participado en todos los discos de Babasónicos como músico invitado. Y en el caso del baterista de Babasónicos, era el baterista que en esta ocasión hizo el apoyo a Carca. En vivo es muy distinto a lo que se escucha en estudio. Él tiene un sonido de repente un poco parecido a Babasónicos, creo yo, un pop más o menos sucio, con un toque de electrónica por ahí. Pero en vivo es blues. Blues del más puro que puede haber, es cierto, el blues más, al más puro estilo de Papo, que de hecho por ahí tiene un sonsonete parecido a Papo, que me recordó mucho apenas lo escuché, me acordé de él. Un personaje, además, hay que decir, Carca, vestido con un traje de leopardo, con una cola incluso, con una guitarra Gibson Les Paul, el modelo más clásico para tocar blues, creo yo, y él comiéndose el escenario, básicamente. Eran tres personas, su bajista y el bajista de Babasónicos. Y ellos tres llenaban el escenario, bueno, especialmente él. Hace unos solos de guitarra bastante buenos, bluesero, con mucha alma. A mí me cayó bien el caballero. Y la otra banda que me mereció me pareció chistosa, y a todo el público presente además. Te mereció respetos. No, me pareció chistosa, no de respeto, chistosa. No hay caso, no. Masacre, uno cuando escucha Masacre, ¿qué se imagina? Una banda metalera así... Ruda, que causa destrucción, no. Con gente vestida de negro, claro. Cuero. Absolutamente, no, Masacre es todo lo contrario. Con una impronta mucho más glam, se puede decir. Glam a los Sudaca, pero glam, mal que mal. El vocalista, un personaje, llegó saludándose, diciendo al público, hola mi amor, y con un sonsonete bastante poco varonil, por decirlo menos, y con una pinta que también se condecía, una pata, busquen fotos por favor, coloquen Pepsi Music y 2008, más Masacre, con 2S, y van a ver fotos del caballero así con unas patas que llegaban a la cadera. Unas patas rojas. Claro, un polerón que no le tapaba el estómago, su prominente estómago. Y muy apretado también. Claro, muy apretado el pantalón además. O sea, en el fondo haciendo lo que los glam se vestían muy, muy, muy apretados, pero en el fondo con una figura que generalmente el glam no habría permitido. Claro, y de repente se agarraba el pantalón y casi se lo bajaba, como si era una... Exhibicionismo. Un exhibicionismo puro. Y con un sonido bastante glam, por decirlo más. Insisto, creo que el sonido le debía harto a T-Rex y al Bowie de Ziggy Stardust. De hecho tocaron Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, una versión bastante respetuosa a la original, y que de hecho fue como la que me hizo cantar en ese set, que yo no conocía nada. Interesante la banda, insisto yo, el tipo montó un espectáculo simpático. De hecho él decía como que ellos eran un experimento ruso, y por eso son así de freak. Bueno, en Argentina hay mucha banda que en el fondo rescata lo que es el brillo y el spandex de en el fondo del glam, y que también juegan mucho con esta cosa como de decir que son bandas muy muy muy freak. O sea, yo por ejemplo en MTV de repente hacen estos concursos que es como armar una banda, y yo me acuerdo que, o sea, de las veces que yo he visto siempre hay mexicanas y argentinas, y las argentinas siempre son las más freak de todas. O sea, les gusta disfrazarse, por ejemplo el mismo caso de Carca, que aparece vestido con una cola y vestido enfundado en un leopardo, también es parte de un disfraz. Entonces en el fondo en Argentina se puede encontrar mucha banda que juega con como con la imagen, pero que juega de una forma bastante peculiar. Yo creo que acá nosotros no hemos visto experimentos rusos así, como eso. Así es, exactamente. No. Las demás bandas que se presentaron en estos dos escenarios fueron Cadena Perpetua, Infierno 18, bandas olvidables en mi opinión. Los primeros, Cadena Perpetua, que son muy similares a Ataque 77. Váyanse para la casa, por favor. Bastante mala la banda. Infierno 18, una banda emo, puramente emo. Y con el bajo, y el bajista tenía el bajo menos varonil de la historia, tenía un bajo rosado horrible, yo se lo había quebrado en la cara, personalmente. Y la otra banda que me pareció interesante, que hacía como una especie de punk pop electrónico, por ahí digo yo. Nótese la definición. Interesante, sí, era simpático. No sonaba mal dentro de todo. Sí, me chocó incluso a mí que no me desagrada. Pero eso está bien, pues en el fondo sí hacen una cosa tan... original. De hecho, tenía un cover de Ramones, que tenía como un punchy punchy por ahí. Bueno, que era una banda argentina que se llama Hojas. Quizá ellos deberían buscar algo. www.myspace.com/hojas. Sin H. Ahí deberían encontrar algo de esta banda, así para que le echen el ojo. Ya. Como estamos un poco pillados ahora, vamos a escuchar tres temas. Vamos a escuchar a Cabezones con Inmóvil. Son dos temas extraídos precisamente del concierto de Pepsi Music. El otro, lamentablemente, no lo pude conseguir. Bueno, primero Cabezones con Inmóvil, después a Masacre con Ziggy Stardust, el cover a David Bowie, y finalmente a Carca con el tema Nena. Estos fueron bandas que se presentaron en el Pepsi Music la semana pasada en Argentina, aquí en La Hora. Yeah. spiders from Mars. He played it left hand with May the Tupac. Became the special man. Then we were Siggy's band. Siggy really sang. Screwed up eyes and screwed up hairdo. Some guy from Japan. He could lick him by smiling. He could leave him to hang. Come on, so loaded man. Well, hang it's no white hand. So we were the spiders. Why the fly cry to break our bones? Just the media like to guide us. Then we bitch about his hands until we cross the street. Pepsi Music 2008, oh, en yeah. Rock and Pop. Ziggy played the time, Johnny Venus, that we were poor. It was just grass, and it was the mass. With Bucky Bananas, he can't just slow the mouth. But boy, could he play guitar. Make your love with his single. Ziggy is our talking dog. Like a leopard messiah. Well, the kids have killed a man. I have to break up the man. Ooh, yeah. Experimental con guitarras eléctricas ensambladas en la Unión Soviética. Sos una bola de fuego, nena, nadie te puede atrapar. Sos una bola de fuego, nena, nadie te puede tocar. Y yo aquí tan solo, nena, me siento muy solo. Y yo aquí tan solo, nena, queriéndome quemar. Sos una bola de fuego, nena, sos una bola de fuego, nena. Y yo aquí tan solo. Siento muy solo. Y yo aquí tan solo, nena, queriéndome quemar. Estás solita. Vení, vení, ¿cuánto cuesta que te vienes esta noche? Vení, no seas tonta, tonta. Soy una bola de fuego, nena, nadie me puede atrapar. Soy una bola de fuego, nena, nadie me puede tocar. Y vos ahí tan sola, nena, te sentís muy sola. Y vos ahí tan sola, nena, queriéndote quemar. Muy sola.